Hola, bienvenidos al paraíso, este viaje por la actualidad del rock progresivo, rock sinfónico y músicas afines que hacemos quincenalmente desde Radio Miras. Un saludo de Carlos de la Fuente, empezamos aquí la octava edición de la octava temporada. Y para abrir el programa lo vamos a hacer con el último trabajo de The Tangent. Se titula Proxy. Recuperan parte de su rumbo que habían perdido en los últimos trabajos. Y el disco se abre con una pequeña suite que da título al disco, Proxy. Lo nuevo de The Tangent.

changing how we see the world. I'm not immune. Time catastrophe. Somehow we all became analysts while dancing to the same old tune. All of that time seems wasted. All of it seems wrong. Lost in a world of correspondence where the bold and italics have gone. And there will be no comeback for the things of which you're accused. You do it all by proxy. The truth is just fake news. You never get your minions caused to believe a word you say. But with a sock puppet, Pues ahí teníamos a The Tangent abriendo el programa de hoy del Paraíso, y vamos a continuar con otra novedad y con un músico ya con una trayectoria a sus espaldas, su banda The Nameless Band, su nuevo trabajo doble CD se llama The Great Adventure. Lo único que se le puede pega que se puede poner es su larguísima duración de más de 100 minutos al estar constituido por dos discos. Y vamos a escuchar Overture, que abre el disco 1 y abre por tanto este trabajo. pues aquí estaba este tema de esta nueva producción de Neil Morse, titulado el disco de Great Adventure, doble CD, con el sonido épico de Neil Morse, ya clásico. Y nos vamos con otra banda que se puede denominar clásica, que son los Mötley Crüe, una formación formada en los 90 y que llevan pues altibajos a lo largo de su trayectoria, pero siempre al pie del cañón. El último disco, publicado hace poco, a finales del año pasado, se llama White Rainbow, y vamos a escuchar una suite que da título al disco. Estos son lo nuevo o lo último de Mötley Crüe. Mile to reach the camp, treading hell. Dream. girl, we're heading home to fix the jigsaw puzzles on the floor. Wake up, girl, we're heading home to check the seeds we planted in the summer. And you'll always bring the sunshine with your smile. And you'll always be the sunshine in our hearts. Wake up, girl, we're heading home to pick you up and hang you upside. Wake up, girl, we're heading home to push the tiny boat around the bow. And it's true, everything changes when you. And it's true, everything changes when you. Siempre una gran noticia la publicación de los discos de Mötley Crüe, que tienen esa capacidad de encadenar melodías y ser una banda tan animada o con tanta alegría que transmiten en muchos de sus pasajes más melódicos. Y de Mötley Crüe nos vamos a ir a Estados Unidos con una formación que llevaba bastante tiempo desaparecida. De hecho, muchos pensábamos que era una formación que ya había sido aparcada en la cuneta, como son Far Corner, pero que han vuelto en el 2018 con su disco Riggs, a finales, muy a finales de 2018, y lo ha hecho de manera bastante sorprendente, porque han recuperado lo mejor de su chamber rock. Vamos a escuchar de Far Corner el tema Summit.

Pues esto será un Far Corner, uno de los discos quizás más asequibles y más agradable de escuchar para oídos no entrenados del chamber rock internacional, lo cual les convierte en una puerta de entrada, yo creo que muy interesante, a esta música que tiene un potencial enorme. Y nos vamos a ir con otro de los discos del 2018 que no habían pasado por aquí, por el paraíso, y que merecen estar, como es el disco aclamado de Paradox Twist, titulado The Importance of Mr. Bedland. Un gran disco del cual escuchamos el tema Herbun. Bueno, pues llegamos a la primera sección fija y hoy va a ser la única del programa dedicada a mis temas favoritos, a los hijos que me han traído hasta aquí. Y hoy va a ser la única porque desde aquí hasta el final vamos a recuperar dos bandas que lo vamos a hacer con dos temas, no, tampoco va a dar tiempo para más, que van a estar en el próximo festival de Minuendo de Peralta el próximo 11 de mayo. Un festival que lleva ya bastantes años celebrándose, no sé exactamente la fecha, pero que en los últimos años, bueno, desde el principio, pues ha conseguido traer bandas interesantes y muy disfrutables. Este año va a contar con la presencia de los húngaros Solaris y de los suecos Wobbler, una banda como Solaris que se hizo famosa en los 80 desde su primer disco y que en cierta medida es una banda y una formación de culto, y Wobbler, una banda más actual con un sonido a medio camino entre Yes y la tradición más quinsoniana de las bandas suecas, que poco a poco está consiguiendo un reconocimiento internacional, con lo cual un festival muy muy muy reseñable. Así que vamos a hacerle tributo en esta sección. Y vamos primero a escuchar a Solaris con su disco de Crónicas Marcianas del año 1984, Más Berli Kronikak, o algo así sería en su idioma natal. Y vamos a escuchar la suite que configuraba la primera cara del vinilo, 23 minutos dividido la suite de Crónicas Marcianas en 6 partes. Así que empezamos con Solaris. Thank you. Pues estos eran los grandísimos Solaris, su disco de debut del año 84, y luego ha tenido una trayectoria pues no muy prolífera, pero sí ha sacado varios discos del mismo nivel o nivel parecido, lo cual hace un concierto muy muy atractivo este festival de Minuendo del 11 de mayo, que están acompañados con Wobbler, una formación que se formó a partir de la segunda mitad de los años 2000, su primer disco de 2009, y que ya tienen 4 trabajos hasta la fecha y que también son muy recomendables. Nos vamos a despedir con su último disco, se llamó From Silent to Somewhere, y tiene una suite de 20 minutos que lo abre y que es lo que vamos a escuchar. Con ello me despido, hasta la próxima edición, como siempre, os dejo en el paraíso. decay relentlessly. Wandering blind designs troubling me. Cloaked in the veil of thy clarity brightens my hope. boughs of green, so gently dancing in the wind, embracing the earth, my death and my birth, my warm winds caressed and enclosed in mirth. Here I lie at peace in solitude forever. Soar into the world once again. Gently dancing in.